5 FM Estéreo, como cada día miércoles, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, con la gentil conducción de tu amigo y servidor social Vicente Moyano. Este programa es una gentil presentación del doctor Pablo Arévalo Moreno, médico cirujano. Vaya a visitarlo, Balmaceda número 371, oficina 310, tercer piso. Sergio, el gurú, el sensei, el dios de las plantas. Ubicado en Conchitoro, esquina Ernesto Alvear, todos los días lunes y viernes. Club de Alta Montaña, Vinagre Andino, presentan su programa Guerreros del Arcoíris. En la conducción, su amigo y servidor, Vicente Moyano. En la producción general, Pablo Rojo. Bienvenidos. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vivo, y por ti muero. Orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, en frecuencia modulada y a través de online en todo Chile, en todo el mundo, nos escuchan a esta hora. Guerreros del Arcoíris, Kona Kurmi, Guerreros del Arcoíris. Hoy día un día muy, muy especial, es agosto, mes de la tierra, mes de la siembra, así que tenemos harto que conversar, pero ¿saben qué? Tengo invitados, pero de lujo, así que les voy a ligerito nomás a ponerlo acá en el estudio y vamos a estar ahí con nuestro folclor, con nuestra identidad, con nuestro Puente Alto querido, con un montón de cosas que a ustedes siempre le interesan y le gustan. Vamos a ir a la cortina musical que nos anuncia que comienza Guerrero el Arcoíris con la agrupación Uri Marca y la despedida de Azuay. Thank you. Bueno, ahí iniciamos el programa de hoy con Urimarca y la despedida de Azuay. Oye, vamos a ir de inmediato a la música porque tenemos los invitados, ya están sentados con nuestros contertulios y ya se los voy a presentar. Uno es como de la casa y el otro invitado, así que ahí lo vamos a conocer. Vamos a viajar hasta Recoleta para ir a buscar a los chiquillos de Nacimiento Andino que nos van a interpretar esta noche acerca de las revoluciones. Thank you. Bueno, ahí estaba Nacimiento Andino con Acerca de las Revoluciones. Y chiquillo, llegó la hora de la conversación, del arte, de la música. El momento que a toda la gente le gusta del programa Guerrero del Arcoíris, cuando los artistas vienen, tocan en vivo, los conocemos. Pero esta noche tenemos a un amigo, un gran baluarte de nuestra comuna en lo que es el movimiento cultural y folclórico. Es una persona de mucho respeto. En lo personal, creo que es una de las personas que lo que dice, lo que habla, tiene un sentido y cobra una razón cada vez que se sube a un escenario. Así que se los voy a presentar, pero de una manera muy especial. Yo creo que es plasmar las vivencias que tengo, porque me he dado cuenta siempre de que el arte es todo lo que me rodea, todo lo que hago. Entonces la creación mía parte por las vivencias y desde ahí van haciendo lo que se llama arte, digamos, para mí. El proceso de creación mía es ¿cuánto se llama? De ver, mirar mucho, de interiorizarme de lo que está alrededor mío. Y después tener ese momento de soledad en que uno está solo, a veces con un vaso de vino, y puede salir ese vómito, como digo yo, que es la creación. Tengo muchas imágenes, afortunadamente fui observador desde niño, y por ejemplo para la poesía de amor, ¿qué más inspiración que la imagen de la mujer también? Entonces yo creo que todas esas imágenes, las vivencias que tuve cuando niño, tengo muchas imágenes de infancia, olores atávicos guardados, que van haciendo esa creación de lo que es mío y que es lo que con lo que la gente me identifica en el fondo. Mi principal desafío yo creo que hoy día se cumplió, que es que la gente me reconozca y que se identifique conmigo. Con eso yo estoy pagado. Si logro eso, me doy por pagado como un artista popular por tanto tiempo. Si tú me quieres matar. ¿Qué más, cierto? La presentación hecha por el mismo Jorge Céspedes, el Manguera, esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Vicente. Bien, amigos auditores, amigos de Guerreros del Arcoíris. Aquí estamos nuevamente compartiendo con mi gran amigo Vicente Moyano, y aquí vamos a ver si conversamos un ratito y no aburrirlo, ¿no? Hoy esta vez tú no vienes solo, vienes con un firme propósito. Primero vamos a hablar de esta invitación y después vamos a hablar del invitado que tenemos esta noche, que es tu invitado en el fondo, pero es el décimo tercero Encuentro Nacional de Payadores y Poetas Populares Puente Alto 2007. Háblame de eso. Bueno, hace 12 años hemos hecho el encuentro de payadores de Puente Alto y poetas populares, ¿no? Que lo hicimos en un principio con los Mentados, que éramos un grupo de payadores amigos, y después lo empezamos a hacer con Mercedes. Hace 5 años lo hemos hecho con Mercedes, con mi esposa, y la verdad es que no queremos que este encuentro muera. Es un regalo que hace el Manguera con su familia a la comunidad puentealtina, porque siempre digo, yo logré ser profeta en mi tierra. La otra vez lo conversábamos aquí, cuando me saluda ese viejo que vende parche curitas, cuando me saluda el viejo del colectivo. De hecho, ahora me subí al colectivo y venía sin plata. Y dije, Pancho, pare, que ando sin plata. Y dije, no, güey, pues Manguerita, mi hijo, yo lo voy a dejar igual, no se preocupe, después arreglamos. Entonces, cuando uno tiene esa cercanía con la gente de la comuna donde uno vive, yo soy el Manguera de Puente Alto. Y si Puente Alto me recepciona así como me recepciona, hay que regalar este encuentro de payadores, donde cuento con varios amigos que me ayudan a financiarlo, pero también cuento con un grupo de amigos payadores que vienen gratis a este encuentro a ayudarme a hacer este regalo. Y así como gratis también está este amigo que me está acompañando hoy día, uno de mis cabros, de los cabros payadores que hay, porque tenemos en este momento un movimiento de payadores jóvenes en Chile que no lo tiene cualquier país, y del cual yo me siento orgulloso de que además crean en nosotros, en los más veteranos, no quiero decir viejos, pero más veteranos lo que es ser payador. Si gente como este invitado que tenemos acá cree en lo que yo he hecho durante muchos años, vamos a seguir conservando precioso lo que es el mundo del payador chileno. Y está con nosotros el invitado que nos habla, Jorge, es Luciano Fuente. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, muy bien, bien. Contento de la invitación y siempre honrado de acompañar al Manguera, y sobre todo en espacios como este, que son verdaderos baluartes para la comuna. Bueno, le damos las gracias, y le damos las gracias también a Jorge Céspedes por preferirnos y venir a proporcionar esto que es tan hermoso, que además es tan nuestro, tan sin nuestro. Duda. Guitarrón es algo que es pircano, sin duda, y orgulloso todos los pircanos, y le mandamos un saludo desde aquí a toda la gente que nos sigue de esa tierra tan linda. Pero sin duda aquí también hubieron cultores como Isaías Angulo. Isaías Angulo, claro, sin duda. Entonces, el otro día también conocí a otro personaje de aquel tiempo, de Isaías Angulo, de apellido Soto, que vivía muy cerca del Peñón, y que también tuvo encuentros con Ángel Parra y con Violeta Parra. Hubo un viejo Miranda también por acá. Lo que pasa es que también muchos viejos pircanos llegaron a vivir acá, Arturo Vera, el Tenolobo, muchos viejos de Pirque llegaron a vivir acá a Puente Alto, después de que en los fundos donde vivían cambiaron las cosas, se convirtieron en Hijuela y toda esa caca que se mandó el Cote y los viejos para allá. Entonces muchos viejos llegaron a vivir para esta zona, Puente Alto. Oye, también nombrar y recordar a quienes ya no están con nosotros y que han sido también unos grandes baluartes a nivel nacional e internacional, como es el caso de Santos Rubio, el caso de Chosto. El Chosto. Así que a la distancia hoy día este un homenaje, yo creo que también en esta nueva camada, como dice, claro, Jorge, un homenaje a todos ellos, ¿cierto? Sí. A seguir ese legado tan hermoso de la décima. Yo tuve la suerte de aprender con esos viejos, con el Chosto, con el Santo, con Arturo Vera, como decía, con el Pachano, con Joaquín Cantillana. Con todos esos viejos partí yo cantando a lo divino, el año 86. Mira tú. Luciano, contame un poquito de ti, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Por qué llegaste a esto? Yo llegué el 2009 a La Paya por un taller. En mi ignorancia, buscando cueca, descubrí lo que era La Paya, jamás había leído una décima. Y después de enviciarme un año en eso, nos embarcamos con tres amigos que somos los que hemos seguido en esta cofradía, en esta embarcación de los payadores. Y ha sido un regalo realmente, porque de tener una profesión a aprender un oficio tan diferente y tan único como este, a uno le cambia la vida. La verdad que yo tengo un antes y un después de mi oficio de payador. ¿Y ese taller dónde fue? Eso fue en la Biblioteca Nacional. Fue una devuelta de mano que hizo el Bigote Villalobos por un viaje que realizó de formación a Cuba. Y él aplicó lo que aprendió allá, pero a la tradición chilena. Y nosotros aprendimos a improvisar con él. Y ahí salimos sin saber cantar una sola nota. Después yo tuve que aprender por otros lados el camino del canto a lo poeta, realmente. Partí con Manuel Sánchez en guitarra traspuesta, y después el guitarrón llegó a nosotros a través de un taller con unos amigos. Yo me quedé con uno, el otro con otro, y así nos fuimos. Ignacio tenía el suyo, se había comprado. Y con ellos con los que empezamos nos juntábamos, y los pocos espacios que nos hicimos cantando después nos dieron el ímpetu para ser un poco mejores y ser considerados por los payadores más de trayectoria, por así decirlo. Ah, menos mal, pensé que decir viejo, no, se dice veterano. Pero fíjate el dato, porque veteranos. El primer encuentro que yo vi de payadores en vivo fue el de Puente Alto. Yo me pegué el pique ese año, cuando estaba conociendo esto, el 2009, a ver el encuentro de Puente Alto. Y es mi primer encuentro de payadores que veo. ¿Y te gustó? Sí, po. Ah, menos mal. Sí. ¿Y ahora participas de ese encuentro? Y ahora participo. Hace tres o cuatro años, ¿no?, que estás participando. Claro. Oye, yo los veo acá con los instrumentos y veo con un instrumento que es orgullo, y para la gente que nos sigue en otros países, es el orgullo más grande que puede tener la provincia cordillera. La guitarra del Manguera. Especialmente Pirque. Y lo vamos a escuchar en las manos de Luciano Fuente, y me imagino que en la voz de Luciano Fuente, no lo sé, nos va a sorprender esta noche. Y es para que ustedes también tomen conciencia que este 12 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el mítico Teatro Palermo, con una entrada totalmente gratuita, así que yo creo que tiene que tener un marco de público, pero espectacular. Después le vamos a preguntar al Jorge dónde se retiran las entradas y cómo se coordina todo eso. Pero ahora esta vez vamos en vivo y en directo con Luciano Fuentes, este payador invitado por Jorge Céspedes, el Manguera. Yo quiero ese teatro lleno este 12 de agosto. Vamos por camino angosto con el guitarrón chileno. Cantaremos a pecho lleno, humildemente altivo. Si su cariño recibo y también ya su atención, mientras suena un guitarrón, chosto y santo siguen vivos. Hermoso escuchar en vivo y en directo este tremendo instrumento y esta tremenda voz, y es un poco para que ustedes también tomen conciencia, y este 12 de agosto yo creo que Puente Alto entero debe colmar el Teatro Palermo, porque es orgullo nuestro, porque es identidad nuestra y porque es nuestro folclore. Gracias, Jorge Céspedes, por hacer esto. Gracias. Gracias como Puente Altino. Me siento orgulloso de ser tu amigo, pero me siento más orgulloso de poder saber que hay gente que lucha por la identidad de mi comuna, y eso me tiene muy contento. Pero, Jorge, aquí en este tremendo, que ustedes lo pueden buscar en las redes. Sí, en Facebook, le hemos hecho harta publicidad en Facebook, y en payadoreschilenos.cl también tenemos información. Porque es un ¿cómo se llama este? Un afiche, ahora le llaman flyer. Este afiche lo hizo Hugo Harrison, que es uno de los payadores que nos va a acompañar ahí también. Hugo Harrison de Concepción, él lo hace gratuitamente. Y además trae las longanizas para la cena después, ¿eh? Oye, claro. Voy, no, usted que es más letreado, nombreme a su invitado. Me salió. Usted que es más letreado, usted me nombra a los invitados. Claro, mira, comúnmente me dicen lisiado, no lesado, pero me pega más lo de lisiado. Bueno, aquí hay 21 payadores en la lista, pero ya se han bajado 3 payadores por problemas que tienen personales, pero está bien. Mira, va a estar Pablo Tamblay, de Copiapó, que es un amigo de Puente Alto ya de muchos años. Óscar Zamora, el cura payador, que viene de Valparaíso, él es sacerdote. Mira, qué lindo. Y va a venir acá, capaz que le demos permiso para que haga una bendición también, ¿no? Capaz que nos convenza. Va a estar Francisco Barros, de Placilla. Va a estar Gabriel Torre, o Gabrielito Torre. Gabrielito. También un saludo para Gabrielito. Ha recorrido algo Puente, creo. Sí. No, tiene toda su historia. Claro. Él vivió en Puente Alto muchos años. Américo Huerta, también de Santiago. D'Angelo Guerra, toque el acordeón re mal ese roto. Luciano Fuente, que está aquí con nosotros, ¿cierto? Claro. Moisés Chaparro de Ajo. Jorge Quesada, que es de acá de Puente Alto, también era de los mentados él. Igual que Avelino Muñoz, el Melo, también muy conocido acá, y que también era de los mentados. Hugo González Hernández de Puente Alto. Este payador, fíjate que es de acá de Puente Alto, yo nunca lo había invitado a este encuentro. Y yo creo que fue una de las invitaciones más lindas que hice, porque siempre venía el segundo día cuando lo hacíamos en Pirque, que este año no lo vamos a hacer en Pirque. Él llegaba y se sumaba. Y esta vez cuando lo llamo y lo invito, me dice, no sabes la alegría que me das con esta invitación, me dijo. Fue hermoso, o sea, él quería, tenía muchas ganas de estar bueno. Acá. Va a estar Jorge Céspedes del Manguera, que es muy buen payador, cabrón. Está empezando él. Claro, está empezando. Yeah, está empezando a salirle cana. 36 años empezando. No sabe con quién aprendió ni con quién se le olvidó. Va a estar también Luis Carreño de Machalí, que él es mi compadre. Yo soy padrino de una hija de él. Juan Carlos Bustamante de Rancagua. Ese es como la cabeza de todos los payadores acá. Leonel Sánchez, mi compadre también, que acá es muy conocido, Leonel. Tomás Jorquera, él viene por primera vez también, él viene del Almagüe, un payador también que lleva poquitos años en esto. Claro, él canta lo divino. Es más cantor a lo divino todo, y se está integrando claro, la paya. Tira la paya, bien. Saludos para ellos, para todos ellos. Sí, Abraham Salgado, que viene del Ilquén. Hugo Harrison, de Concepción, que es el que hizo el la edición, que sale la longaniza, que no se nos olvide. Y viene claro, también diseñador, payador y comerciante. Claro, Ignacio Reyes también, que él es de Fresia, pero estaba viviendo acá en Santiago, pero se volvió a Fresia, y vuelve. Y nos va a acompañar Dagoberto Vázquez, como siempre, con su acordeón. Y viene esta vez, que no alcanzó a salir en el afiche, Lisha Ryu, una cantora campesina de Pirque, viene a cantar con nosotros también esa noche. ¡Ay, qué hermoso! Lisha Ryu, que... hermoso, y esto comienza a las 20:30 horas. A las 20:30 horas. ¿Cómo poder retirar la invitación o es así? Mira, esto está en las puertas abiertas. Esto es un regalo a la comunidad, es entrada gratuita, ojalá que venga mucha gente. Queremos regalar esto. Fíjate que yo hoy día, mira, conseguirse todas las cosas que me consigo tiene sus pros y sus contras. Aquí hubo un cambio político en el departamento de deporte, de que tú sabes bien. Sí. Hay otro que persona que está a cargo. Entonces yo antiguamente, cuando estaba René y Manuel Cornejo a cargo, yo no tenía problema porque ellos eran pircanos, yo me crié con ellos, entonces yo no tenía ningún problema. Pero esta vez tuve que hacer una solicitud distinta. Perdieron la solicitud. Ayer a las 4 de la tarde recién me enteré que tengo los corchones donde tiramos los huesos los payadores ahí. En la escuela de la señora Juanita Gallardo, de sí, me como siempre, muy orgulloso de ser su amigo. Un orgullo la Genoveva Mol Briones, escuela 18. Vieja linda, yo me atrevo a decirlo así, si está escuchando mi culo, pero vieja linda, yo no he visto vieja más linda que esa mujer. Sí, muy, muy amable. Nos presta la escuela con la cocina, con gas, con baño, con la cancha para que lo usemos de estacionamiento. Y se va armando todo lindo. Ahora tengo un solo problema, no es que no tengo cómo acarrear los colchones, pero ahí estamos inventando algo. Bueno, ahora están los micrófonos, pues si hay alguien claro, que, un puentealtino que se atreva a poner el camión para ayudar a Manguera a hacer esta tremenda cosa, nos llama al 228727871, si nos estás escuchando, y pónete la mano en el corazón y en el folclor y la identidad de tu pueblo. Y esto sí que no es campaña, esto no es política, esto es cultura, señores, esto es verdad. Y así que echa a andar el motorcito del camión y agarra el teléfono 228727871, se pone en contacto con el Jorge Céspedes y será el transportista de los payadores. Buena. Oye, y hablando del 228727871, llamen y dennos un pie forzado. Llamen, ¿no?, y den una frase octosílaba, ojalá, si no nosotros la acomodamos, para que nosotros con Luciano improvisemos algunos pies forzados que nos den. Si quieren un saludo para un cumpleaños, un aniversario, matrimonio, ahí nos dicen, María, ¿dónde está la señora? Y nosotros le vamos a saludar. No. Nosotros le hacemos unas décimas de saludo acá y al final podemos hacer un par de huequitas también improvisadas. Entonces ustedes, amigos auditores, llamen al 228727871 y nos dan pie forzado o tema para las cuecas y o frases para hacer unos pie forzados. ¿Te parece? Ya, me parece la Don, me parece Alejandro, y me parece Lito, y también me parece Gino Galgani, agradecerse, son re cabezones, así que junten la sílaba y provoquen el llamado telefónico al 228727871. Oye, pero, a esta hora Gino no le vamos a entender nada, porque está curado esta hora. No, está sano, ahora está sano. Está enfermito, ¿verdad? Está cambiado. Sí. Ahora toma agua. Pero al medio de la calle, para que parezca atropello. Bueno, entonces está lo lanzado, pero estamos aquí con dos maestros y vamos a aprovecharlo al máximo. Ahora le toca a Jorge Céspedes. ¿Qué? Y tiene su guitarra, que es la misma de aquí. Tómate. Encuentro en el Teatro Palermo, diciéndolo no me duermo, ahí será el epicentro. Los versos saldrán de adentro, como a mi deber no faltó, yo voy a pegarme el salto. Y estaremos los mejores, porque tiene payadores la comuna de Puente Alto. Eso es, pues, para que todos los que nos escuchan a través de online en todo Chile sepan de nuestro folclore, de nuestra identidad. Estamos con un embajador de nuestra comuna en tantas partes donde ha visitado. Jorge Céspedes, llevando su guitarra, llevando el canto y llevando la voz de nosotros, de los puentealtinos. Y muchas gracias por eso también. Dale, gracias, gracias a ti también. Yo decía adelante, yo en mi tarjeta dice el Manguera de Puente Alto, o sea, yo soy el Manguera de Puente Alto, y por eso yo creo en la identidad de este Puente Alto. Años atrás nos hicieron hasta publicidad, incluso decían Puente Asalto. Ay, qué pero terrible. Nosotros tenemos sí. Una comuna de gente de trabajo. Nosotros hemos trabajado durante años contigo mismo, Vicente, ¿cuántos años que nos conocemos? Le contaba a Luciano cuando nos juntábamos ahí en la plaza de que el Teatro Palermo fue un bastión de lucha durante la dictadura. Por supuesto, para nosotros. Ahí sí. Estaba el Floppy, el Tico, el Felo, la Juani, la Charo Segovia, el Claudio Barriga, que no lo veo hace mucho tiempo, el Lucho Pérez. Los vamos a invitar, ¿eh? Habían tantos que... Los vamos a reclutar, los vamos a invitar. Si se me queda alguien afuera, me disculpan. El Tuco, que andaba organizando cuestiones siempre. Entonces... Puente Alto tiene mucho valor cultural, que se está perdiendo el Pachi, ¿te acordáis del Pachi? Sí, Pachi Roja. Tanta gente que se me olvidan, el José Calderón, el Gino Galgano. ¿Te acordáis del grupo Ahí Ya, ya que estáis haciendo mención? Sí, sí, claro. Bueno, se han rejuntado, Patricio Sepúlveda, Richard Bravo, Gito Carrasco, Checho Camilo y Mauricio Sepúlveda. Conforman la agrupación Ahí Ya de aquellos años y ya están preparando su primer concierto. Entonces, esto tiene pata, guche y oreja. Estaré enviando saludos a través de Facebook. Saludo al Manguera de Pirque, ya también una persona que vive en Pirque, José Acevedo. Le envía grandes cariños. Acevedo, vale, muchas gracias. Gracias. Sí, están escuchando, viste que no somos nada negocote, nos escuchan. No, sí, esta noche hay mucha gente conectada y nosotros estamos pero muy contentos de tenerte a ti, Jorge, siempre. Tú sabes que este espacio y esta casa radial, donde tú también formaste parte por muchos años, es como tu casa, es como sentir estar con un amigo. Y hoy día que él nos traiga un payador... ¿De los cuántos son? ¿13, 14? 21, vamos a hacer 18. Vamos 18 que se van a presentar en el Teatro Palermo este sábado a partir de las 20. Y yo, más contento que perro con pulga, no tengo nada que hacer, no tengo que salir, no tengo que viajar, no tengo que subir. Así que voy a estar ahí. Qué bueno, qué bueno. Tú ya llenas como seis butacas de una Claro. No, porque vaya ahí con amigos, me refiero. Con que... Pero yo no quiero que se siente el Manguera delante mío, porque no voy a ver nada. Bueno, ya, Luciano, a ti tenías que aprovecharte ahora. Es que eso, yo vamos a aprovechar los de Luciano y este tremendo guitarrón que por fin algún día lo tocaron, porque estuvo colgado en la casa del Manguera, nunca lo tocaron, pero ahora él lo afinó. No, este guitarrón ha sido tan solidario como el dueño, ¿cierto? No, muchos amigos lo disfrutan. El guitarrón afamado para cantar de un improviso. Yo supe que este petiso siempre lo tuvo colgado. Quizás lo tuvo olvidado, pues no supo improvisar. No se atrevía a cantar, pues se la daba de trobo. Yo pienso que es alguien bobo tenerlo y no hacerlo sonar. Este guitarrón es bueno, este guitarrón es bueno y no está colgado en paz en casa. Yo te diré lo que pasa en este guitarrón chileno. Él nunca se pone freno y tiene sus condiciones. Muchos tocan sus bordones y quizás ese es el trato, porque lo tengo hace rato para que toquen los Ramones. Con eso no me impresionan, con eso no me impresiona. Si es que no sabes tocar, no te debes excusar por ser tan mala persona. Busca una rima monona al enfrentar a Luciano. Si nos vamos mano a mano, hablo de tu guitarrón, que cuentan por la ocasión que parece un pasamano. Otra vez te equivocaste, otra vez te equivocaste, dije guitarrón hermano. ¿Qué pasa de mano en mano? Y eso quizás lo olvidaste. Decir eso que baste, y lo digo con cariño, al decirlo no destiño. Que quede claro, compadre, que sepan, soy un buen padre, tengo guitarra para el niño. Me miraré en ese espejo, me miraré en ese espejo, en honor a trayectorias. Un payador con historia significa que está viejo. Más no me quedo perplejo, aunque aquí no hay escenario. Decirlo es muy necesario. Yo le agradezco a Vicente, porque le cuento a la gente que ellos son muy solidarios. Más te debo recalcar, más te debo recalcar, hablando del guitarrón, que creo tengo razón, que lo quise convidar pa' que lo puedan tocar y le pongan harto frío en esta noche de frío. En mi verso se resalta que el respeto aquí me falta, cabrón chico, este atrevido. Cantémosle a Puente Alto, cantémosle a Puente Alto y provincia cordillera, a donde vive el Manguera, que siempre se pega el salto. En esta selva de asfalto construimos la cultura y le damos mucha altura, por eso es que no me duermo. Lo esperamos en el Palermo a oír nuestra oralitura. De verdad que, miren, yo impresionado, me imagino que ustedes también en casa súper impresionados, pero yo aquí mirándolo de manera así como pueden juntar tanta palabra estos cabros. Por Dios, señor. ¡Aló! ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tu voz me es familiar? Puede que sí. Hacía rato que no me llamaba ya. Me estáis poniendo el gorro. Me estáis poniendo el gorro, Lito. ¿Cómo estáis? No pasa nada. Si de repente lo sintonizo y... Así que un gran saludo para Jorgito Céspedes ahí. Hola, gran Lito. Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigo? Bien, bien, bien, bien. Bueno, escucharte. Usted fue el primero, como siempre, tirando el tejo. Así que usted ahora va a tirar el pie forzado que pidieron los maestros aquí. No alcancé a escuchar esa parte porque yo que no sé. Así que nomás. Ahora así va a tener que inventarla. Pues, a ver, invéntese usted alguna cosa que quiera ver como rayolero, achuntarle quiero. Estoy aprendiendo. Ya, se ahí pega. Está el pie forzado. ¿Ah? Ahí está el pie forzado, ahí está el rayolero. O sea, ¿usted quiere que los rayoleros esta noche no, se luzcan? No, Lito, Lito. No, usted, amigo Lito, usted dé una frase o diga un tema si quiere escuchar algo. Es que me pillaron de improviso, yo siento no sé, hace poquito, entonces no quería saludarlo más que nada al Jorge y al Vicente, que hace tiempo que no tenía la oportunidad. Bueno, Lito, hay harto movimiento cultural en Puente Alto, gracias a la gente que se la juega por esto, y uno de esos es Jorge Céspedes, que este 12 está invitando a toda la gente, especialmente a ti también y a toda la gente del sindicato de suplementeros de Puente Alto, para que participen junto a él este 12 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Teatro Palermo. El Teatro Palermo. Para que usted corra la voz ahí. Ajá. Y yo de pasadita, como el Manguera me va a dejar unos afiches muy re lindos que están acá, le voy a ir a dejar uno para que lo ponga ahí usted en el lugar más hermoso que tiene el sindicato y la gente lo pueda observar. Claro que sí, ningún problema. Aquí lo colocamos ahí para que la gente vaya a ese encuentro, que son tan buenos y tan especiales. Entonces, usted no se atrevió en tirar el pie forzado. Yo no me queda otra que decirle que a mi amigo, que en homenaje a todos los rayoleros, que sea algo con los rayoleros. Algo que tenga rayoleros. O con los suplementeros. Ya lo está craneando, ya está escribiendo en su memoria. No sé a qué están jugando el cachipún, no sé cuál de los dos, pero aquí va para usted y para todos los suplementeros de Puente Alto, todos los canillitas. La invitación está hecha para ustedes, para la gente del Centro Melchor, Mutual Melchor Concha y Toro. Tenemos que repletar el teatro este sábado porque es nuestro arte, es nuestro folclore, es nuestra identidad. Muchas gracias, Lito, por llamarnos y sigue en compañía de Guerrero Larco Iri, que tenemos muchas sorpresas esta noche. Vale, Vicente. Y un gran saludo a Jorgito Céspedes. Vale, un abrazo, amigo Lito. Que esté bien, Gancho. Estaremos ahí. De una u otra manera estamos el sábado allá. Vale, Gancho, gracias. Chau. Vale, ya. Chau. Y aquí está entonces nuestro amigo que nos va a dar este un pie forzado. No, vamos a hacerle, cantémosle algo. Hagámosle un saludo al amigo. Ya. ¿Una y una o una dos? Una y una. Una y una. El Lito todos los días sale a gritar a la calle. Los diarios con su detalle, con tristeza y alegría. La noticia fresca envía, y así dice el epicentro. En Puente Alto es el centro que será hoy día la primicia. Va gritando la noticia, vengan todos al encuentro. Yo quiero brindar por Lito. Yo quiero brindar por Lito. Pues mientras corren los diarios, él también es solidario, con saludos solicito que no corte su apetito, que mantenga esa primicia, para que le haga justicia al Manguera, un buen trovero, como buen suplementero, vaya y corra la noticia. Ya sabes ya, Lito, que te toca hacer de chasqui y de mensajero para que transmita todas estas buenas ondas que van a pasar este 12 en el Teatro Palermo. Hay una cosa que le quiero comentar a los amigos auditores y comentar con la Mari, contigo, Vicente, obviamente con Luciano. Fíjate que este mundo de la paya, yo siempre pienso, yo soy payador 24 horas al día. Tiene un encanto, por ejemplo, con Luciano nos conocemos bien, nosotros somos ambos dirigentes de la Asociación Nacional de Payadores, hemos hecho mucho trabajo juntos, pero fíjate que es tan hermoso el trabajo del payador que yo no me dejo de sorprender y disfrutar lo que improvisa Luciano, a pesar de conocerlo hace mucho tiempo. Y a él quizás le pasa lo mismo. Claro, nosotros, sí. El hecho de trabajar con la improvisación nos regala eso a cada instante. O sea, yo a veces puedo deducir lo que va a decir Luciano, pero no deja de sorprenderme. Y quizás a él le pasa lo mismo, porque eso es lo hermoso que tiene este mundo de la improvisación. Quizás le pasa a los jazzistas, que improvisan mucho también, y a muchos músicos que improvisan, pero este mundo del payador tiene ese encanto que no sabemos nunca con qué va a salir el compañero. Claro. Y gusta mucho cuando te asombra la idea del otro, decir, ¡ay, qué buena la idea! Claro. Le celebráis, pues sí. Y nos felicitamos entre nosotros, claro. Bueno, yo tengo una memoria de los payadores del tiempo de Radio Umbral, esos encuentros hermosos que se hacían, ojalá algún día volvieran, en el Teatro Cariola, a tablero vuelto. Uno podía ir ahí y, no sé, era tan hermoso encontrarse con la música, con el guitarrón, con la guitarra y obviamente con la décima. Algo sorprendente, que ojalá esto se ramificara, porque tú has tenido la oportunidad, Jorge, de visitar otros países, incluso de ser entrevistado por la televisión uruguaya para todo Uruguay. Un orgullo, y qué pena lo que pasa en Chile con respecto a eso. O sea, nos hemos ido quedando muy atrás con el tema de la cultura nuestra y nuestra identidad. Sí, pero yo creo que tenemos que dejar de rasgarnos las vestiduras, como se decía antiguamente. Yo creo que hay que hacer cosas. Yo creo que hoy día no hay que estar llorando que no me ayudan, que no quieren. Hay que hacer cosas. Yo creo que ese es el rupturismo que tenemos que dar. No sé si está bien utilizado ese término. Romper con ese estigma de que no me ayudan, que no hacen nada por la cultura. Hagámoslo nosotros, si nosotros somos la cultura. Fíjate que nosotros nos quejamos de repente con el departamento de cultura de una municipalidad, de cualquier municipalidad. Y en el fondo, lo que yo digo y que a veces molesta, en el fondo ellos son empleados de la cultura, pero nosotros somos la cultura viva. ¿Y cómo lo demostramos? Con este encuentro de payadores. Yo, por ejemplo, yo no me quejo de que no me ayudan, no me interesa que me ayuden tampoco ya a estas alturas, pero yo hago el encuentro con un montón de amigos que me ayudan a financiarla, desde el compadre que me regaló un tarro de café, otro compadre que me depositó 30 lucas, otro que me depositó 100, ¿me entendí? Los amigos payadores que vienen gratis. Entonces, yo creo que está bueno quejarse. Nosotros hagamos cultura, demostrémosles que somos capaces. Tú mismo estás haciendo ahora el evento donde viene este grupo del norte, Guamari. Guamari, mira, Guamari, pues no es menor. Guamari está dentro de la historia de nosotros musicalmente. Entonces, hagamos. ¿Qué tengo que hacer yo como el Manguera ahora? Invitar gente, apoyar gente. Si puedo ir yo mismo a pagar mi entrada para ir a verlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú podías invitar a tu gente a ir a ver el encuentro de payadores, ustedes apoyándome con el programa. Ya no nos quejemos de que la gente no quiere trabajar por la cultura. Nosotros llevemos la cultura a la gente. Yo creo que yo estoy en esa parada, digamos, de hacer cultura. Nosotros tenemos que hacerlo. Si los demás no lo quieren hacer, no importa que sigan trayendo porquería de otros países o cuestiones simples, pero nosotros hagámoslo. Bueno, yo quiero recomendarle este evento que me imagino como producción tiene que haber costado bastante, y yo creo que aquí hay que dar agradecimiento a esta hora de la noche. Yo me voy a atrever porque mi compadre está por allá, pero usted, bueno, también, que está a cargo de, claro, está a cargo de esto también, o no, de alguna invitado manera Manguera nos hace partícipe de todo, de lo bueno y lo malo del encuentro. Es que viene mi esposa en camino para que no sería malo que llegara, a ver si puede hablar algo también, que ella es parte de la organización. Bueno, directa, justamente eso estamos hablando, de los agradecimientos, Jorge. Yo veo un afiche muy hermoso. Ya nombraste al hombre que lo diseñó. Pero aquí hay unos sponsors y me gustaría que tú los nombraras. Porque... Sí, mira, un amigo de la CUT me ofreció ayudarme con algunas lucas y con ayudar también con los afiches, toda la papelería. Me regaló un telón grande de fondo también, que inteligentemente nosotros dijimos, no pongamos decimotercer encuentro, dejémoslo así como encuentro mayor para que nos sirva para varios encuentros. Para 13 más. Y claro, bueno, el Teatro Palermo y la oficina de gestión de Mauricio Sanguinetti también hay que nombrarlo, porque igual el compadre se mueve harto. A Genposh, que nos apoya patrocinando todo esto, por gran mayoría de los payadores que están acá son socios de Genposh. ¿Qué es eso? La agrupación. Genposh, Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile. Es eso, porque. Del cual yo soy el presidente y él el secretario. Luciano es el secretario. Eso. Y que aprovecho de comentarlo, nosotros logramos, el 3 de agosto se firmó, salió en el diario oficial ya, que el 30 de julio se decretó por ley que el 30 de julio es el Día Nacional del Payador. Qué bonito. O sea, ahora no somos carne cogote, tenemos un día del tenemos payador el día. Legal. Qué Esperemos bueno. que esto nos sirva mucho para lograr trabajo para los payadores de Chile, de todo Chile. Lograr trabajo y más que trabajo, llevarlo a las escuelas. Nosotros nos gustaría Eso. Mucho enseñarlo desde que son. Bueno, niños. Tú tuviste una especie de acercamiento con los colegios este último Luciano tiempo. Luciano también ha tenido, están haciendo aportando ahí a las nuevas generaciones. Fíjate que ha sido muy positivo que dentro de cuando yo decía que muchos muchachos jóvenes están llegando al mundo de los payadores, también están llegando muchos profesores, muchos docentes. Lo que nos está sirviendo. Nosotros en estos momentos estamos trabajando un proyecto con Agenposh, donde los profesores, varios payadores que son profesores, más un payador que es actor de teatro también, estamos preparando un taller que sea como una plantilla de taller que hagamos todos los payadores en Chile, porque el próximo año vamos a empezar a hablar de que julio es el mes del payador con la Biblioteca Nacional. Entonces queremos hacer talleres en toda la red de bibliotecas de Chile, queremos hacer talleres de poesía popular, de payadores. Queremos que esto sea masivo, queremos invitar a todo el mundo que conozca esto. Tenemos que sacarle de la mente a la gente eso de tírate una paya. Eso no es la paya. La paya es un contrapunto, lo que hicimos recién aquí. De hecho, quiero contar una anécdota que me pasó con Luciano, que fue muy bonita. Nos hicieron una entrevista en la revista Patrimonio de la Biblioteca Nacional. Y cuando me pregunta la periodista, ¿y tú desde cuándo payas, manguera y todo? Y yo digo, mira, yo empecé el año 81 con Antonio Divino, y el año 86. Yo empiezo a payar más profesionalmente. Y tú, Luciano, y Luciano le contesta a la periodista, pero mirándome a mí, dice, yo nací el 86. Entonces quedó muy marcada la diferencia generacional que hay, pero sin embargo la cercanía que tenemos con la poesía y con la improvisación es una sola. Bueno, yo voy a tomarme pareceres esta noche para que nos sigan acompañando. Eso con de algo. Tomás, no lo digáis muy seguido. Bueno, está la guitarra, está el guitarrón, están las voces. No hay ningún pie forzado, no. Oye, los auditores que están flojos, por favor. ¿Viste es que Gino, tienen miedo. El Gino está sobrio, debe estar Tiene sobrio. Miedo, tienen miedo de decir una frase con un pie forzado. Pero ve que Lito, aunque llamó, bastó con solamente su palabra para que, en homenaje a todos los canillitas, a todos los suplementeros. Hagamos un ejercicio que es cortito, mira, hagamos una personificación. Ya, po. Ah, que la Dale personificación. Tienen que ustedes, Mari, tú Vicente, dennos dos elementos contrarios. Dos elementos lo más contrarios posible. Pero contrario, por ejemplo, contra el agua, el fuego, ¿cierto? Pues esos son muy fome, po. Por ejemplo, está el perro y el gato, que siempre se hace, el gato y el ratón. Así, pensemos en dos elementos bien contrarios. Aquí, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Se te ocurre algo? Acá salió el nuero y la suegra, salen siempre el agua y el manguera, ¿cuál más? Esa me gustó más. Esa me gustó. Esa me gustó. El terno, el manguera y la lavandería. Claro. La peluquería y el Vicente, por ejemplo. La Mercedes y el manguera barriendo. Contrario también. Contrario. La Mercedes y yo somos complementarios, no somos contrarios. Ya. Pucha, no se me ocurre, de verdad que debe ser lo mismo que le debe pasar a todos los auditores. No, si es amplio, no sé, una vez hicimos MP3 y cassette, lo que sea. Claro. Lo que fuera. Entonces, a ver, si no, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué cosa? Porque ya que nadie llama. Yo hace rato pienso que Guerreros del Arco Iris, ¿con qué rima? Iris. Con Osiris. Osiris, con Osiris tendría que ver. Claro. Bueno, tan antiguo el programa. Podría ser con la diosa Osiris, claro. Está, es parte del mundo antiguo. Mira, sí. Pero tendría que ser así, algo así. ...107.7... en el dial que se FM, el programa no se teme y sale de aquí como puede. Nadie de aquí dice vete, eso lo tengo presente. La Mari siempre consciente. Podría decir yo que Iris. No, que Iris. ¿Qué Iris? Claro. Guerrero del arco Iris que lo maneja Vicente. Iris tenía que ser Iris. Iris. Cuando es difícil la rima, es mejor encabalgar para poder pronunciar y que salga con estima. Si la paya es una esgrima que solo usa el urgente, improviso y es caliente, necesario, caballero. Cuando estás con un guerrero del arco iris valiente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero. El tiempo pasa súper rápido en la televisión y en la radio. Y tenemos re poco tiempo. Pero sí, sin duda queremos reafirmar esta invitación para este sábado en el Teatro Palermo a las 20:30 horas, para que nos conectemos con todo esto que hoy día tuvimos, esta pincelada. Esa noche va a ser mucho más que una pincelada, va a ser un cuadro entero y ustedes van a poder ser parte de ese cuadro. Así que están todos invitados este sábado a ir con su familia en un encuentro muy hermoso junto a Manguera y todos sus invitados. Bien, pues muchas gracias, los esperamos allá. Y vayan, esto va a ser bien alegre. Los encuentros de payadores del Palermo son siempre bien alegres, a pesar de que Mercedes dice que se pone más alegre allá los otros días, así que este día los vamos a curar más temprano acá. Claro. para que sea bien alegre. Y como dijiste tú, re importante, pueden ir con la familia, porque acá no hay grosería, nadie se va a salir de madres, como se dice, así que pueden ir en familia, viejitas, sillas de rueda, infantes, guagua, todo. Y si quiere alguien dar de amamantar a su guagua ahí, dele, porque yo creo que ese es un derecho también, así que pónganlo. Qué importante, claro, lo que dijo. Gracias por la invitación, por el espacio, por la consideración, Manguera, por el trabajo tuyo, Vicente, y por la necesidad de romper con la indiferencia. Yo creo que el trabajo de nosotros, el trabajo de la gente que hace cultura es aportar con lo que uno sabe hacer, con lo que a uno le nace hacer, que es parte de la esencia, a esto que llamamos la identidad de todos, ¿cierto? Y lo bonito de eso es que no es una sola, no es Coca-Cola, no es una cosa gringa en inglés que está de moda y todos tenemos que cantar, sino que es tan diversa como que un programa andino reciba a dos payadores, así que muy, de verdad, muy agradecido. Bueno, oye, ¿nos va a ir con una cueca, te parece? Sí, me parece que venga la despedida. La parte Jorge, porque no tengo idea de qué va a ser. Yo lo sigo, nomás. Aquí a ver de qué sale, yo tampoco tengo idea. Guerreros del arco iris. ¡Ay, ay, ay! Programa del programa de los mejores. Valladores, guerreros del arco iris, para promocionar, compar tu moto, vénganos a escuchar el 12 de agosto, para promocionar, compar tu moto, al otro lado. 12 de agosto, sí. ¡Epa! Es Payador y Andino, el puente altino. Ay, desde septiembre nos deja Manguera y Luciano, así que están todos invitados. No pueden faltar este sábado a partir de las 20:30 horas. Nos juntamos todos en el Palermo a compartir la paya, el guitarrón, la cueca, nuestra identidad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, nos vamos a seguir con el programa. Y vienen de visita unos amigos, a Chile. La Mari más contenta que Perro con Pulgas acaba de ganar una entrada para ir a ver a estos grandes de la música andina que nos visitan desde Bolivia, que hace poquito tuvieron de su día domingo, tuvieron el día de patrio, así que engalanado todo Santiago para escuchar, y esta noche aquí en Guerrero del Arcoíris, los Jarcas con el árbol de mi destino. Era feliz con la brisa que acariciaba sus Quedó pasado a paya y a guitarrón y guitarra. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito sentir la cercanía de los instrumentos, el poder entregarles a ustedes algo que es parte nuestra, pues nuestra identidad. Oye, yo quería mencionar, que escuchando a los Jarcas recién, enviarle un saludo a los chiquillos de la agrupación Reales Brillantes de Santiago, que ellos van a bailar este domingo en el gran concierto de los Jarcas. Hubo un concurso ahí a través de Facebook y salí, hoy día me cambio el nombre, María Cueva, porque me gané dos entraditas y muy feliz, muy feliz. Agradecí a los chiquillos también, que bailaron muy bonito el sábado, así que ahí nos están escuchando, les envío todos los saludos a los chiquillos de los Reales Brillantes. Bueno, lo sumamos para el saludo. Y también dejar la invitación, ya tenemos algunos inscritos para el concurso. Se pueden inscribir a través del programa Guerrero del Arcoíris por Facebook. Se pueden inscribir también llamando al teléfono 228727871 o a través de WhatsApp por el 569-9066-3317. Y la pregunta es: ¿qué significa Conacurmi? Conacurmi, esta es la pregunta. ¿Cómo se llama el programa de nosotros? Bueno, aquí le hicieron hasta las payas, pues. Sí, pues hay hartas Guerreros pistas, del Arcoíris, no pistas. Se olviden que están en Guerrero del Arcoíris. Y Conacurmi tiene mucha relación. Bueno, chiquillo, les queremos decir que vamos a estar este 2 de septiembre en el Teatro Palermo para la primera producción y el primer encuentro de música andina en Puente Alto. Somos la puerta a la montaña, la puerta a la cordillera. Somos andinos y nos sentimos muy orgullosos de eso. Así que vamos a compartir junto a la agrupación Hacha Inti de San Bernardo y Guamari desde Iquique. Nos van a acompañar para estar este tremendo concierto el día 2 de septiembre a partir de las 21 horas en el Teatro Palermo, ¿cierto? Ahí estaremos y nosotros estamos ya vendiendo las entradas a partir de... Comenzamos ya este martes que viene de la otra semana, lunes, miércoles y viernes, nada que ver el martes, lunes, miércoles y viernes, a contar el lunes 14, ¿también te puedes poner? ¿No te das sándwich? Lunes 14 comienza la venta de entrada, el miércoles y el viernes desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, aquí en afuera de Casa Piedra, en Néstor Alvear, con Avenida Concha y Toro, donde los artesanos Cordillera, ahí vas a estar tú, Vicente, en compañía de Manuel. El punto de preventa es 3.500 la preventa. También pueden reservar a través de WhatsApp 569-9066-3317 y podemos coordinar un punto de ubicación. Y también los miércoles en el programa de nosotros, de las 20 a las 22 horas, pueden venir a comprar sus entraditas. Claro, por supuesto, ya estamos con todo eso y queremos dar las gracias a quien está haciendo posible el poder traer un grupo desde el norte, desde Iquique. Agradecer al sindicato de Papeles Cordillera, a don Ernesto Muñoz, a don Carlos Flores y a Rochita, que son la directiva del sindicato Papeles Cordillera, y agradecer también a Luis Galvez y Estudio La Compañía, que estará con nosotros, más conocido como el Che, que va a estar en el sonido, y a nuestro gran amigo que nos confeccionó las entradas, y él es el Nachoa, para que si algún día necesitan confeccionar entradas, hacer serigrafía, se comunican conmigo, yo les doy un buen dato de un gran amigo que es muy solidario. Así que, chiquillo, está toda la producción preparada, estamos todos

el poder hacer una producción no es fácil, así que por eso les pido a todos los que nos escuchan que nos apoyen, como decía el Manguera, que es ahí cuando uno ve un teatro lleno, es cuando le siguen dando ganas de hacer cosas, pero cuando no es así, como que uno tiende a decir, mejor me voy para la casa. Así que yo no quiero decir eso y quiero seguir haciendo eventos, quiero seguir haciendo producciones, pero necesito de la ayuda de todos ustedes. Así que este 2 de septiembre a repletar el Teatro Palermo, porque podemos, porque somos una comuna muy grande y porque podemos recibir también a otros tantos que puedan venir. Va a ser una noche muy grata. Y le voy a pedir a la Mari para que nos ponga un par de canciones con nuestros invitados del 2 de septiembre, porque el folclor lo necesita. La música andina es la algarabía y los multicolores de la música, así que y también en homenaje a todos nuestros pueblos del norte que son parte de nuestro Chile, nunca olvidarse. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Don Vicente. Sí, pues el único que está aquí, porque no creo que vaya a venir otro. Juan Carlos Paredes. Oiga, y no iba a ir a verme. Es que no he podido, pues si es que uno propone y Dios dispone, pero mañana jueves tengo predicto hacer visitas. Y si no, a más tardar el viernes. ¿Quién va seguro? El viernes. Mejor el viernes, porque si llueve no voy a la feria. Por eso, más seguro el viernes. Claro. Porque mañana dicen que va a llover mucho. Dicen que empieza esta noche. Dicen tantas cosas que no saben qué decir. Cuéntame, Sergio. Oiga, si no alcancé, estaba en Manguera. Te perdiste lo peor, lo mejor de todo, po. No, pero después algún día... Oye, pero, ¿sabes? Te dejó una invitación el Manguera para este sábado, a partir de las 20:30 horas en el Teatro Palermo, para que vayas tú, tu señora y todos los que quieras invitar al 13º encuentro de payadores aquí en Puente Alto. Ah, qué bien. Pues. Ya, para que tú puedas correr la voz también, porque es totalmente gratuito. Date cuenta tú, pues. Así que tienen que... ¿El sábado 2? El sábado 2 de septiembre nuestro... 12. El 12, este sábado. Ah, escuché, 2. No, el 2 es la producción nuestra. El 12, este sábado, a partir de las 20:30 horas, en el Teatro Palermo, el 13º encuentro de payadores. O sea que tú vayas a ir a verme el viernes... Y me dices, no te olvides que mañana tenés que ir a ver al... Por supuesto, y usted a partir de desde mañana empiece a vociferarlo y a invitar a todos los amigos que usted tiene para que vayan, ¿cierto? Para que puedan tener un marco bonito de público y lo pasen bien. Se le cortó el llamado al Sergio, bueno. Después irá a volver a comunicar porque el Sergio siempre nos regala una canción, así que le vamos a dar un tiempo para que piense mientras deja las bolsas del pan ahí. Nosotros vamos a ir a escuchar a este gran grupo que viene invitado a Puente Alto a mostrar toda su música. Ellos son de San Bernardo, son grandes amigos del programa y grandes en la música andina. Me refiero a Hacha Inti, que va a escuchar esta noche esperando tu regreso. Ahí estaban, pues, desde San Bernardo, los Hacha Inti, toda la fuerza de la música andina del área metropolitana. Así que ellos son nuestros invitados. Ellos son nuestros invitados para este primer encuentro de música andina en el Teatro Palermo. Y tenemos justamente desde San Bernardo uno de sus integrantes que nos va a acompañar a través del teléfono y nos va a hacer la invitación para este 2 de septiembre a este gran encuentro, único concierto aquí en Puente Alto. ¿Cómo estás, Hacha Gallardo? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo te va? Estamos muy contentos, estamos muy felices porque estamos partiendo con esta producción, ya está tomando el carro y ya tenemos las entradas, ya tenemos los puestos de entrada donde vamos a hacer la preventa, ya tenemos listo el sonido, ya tenemos listo el teatro, faltan que lleguen ustedes y que vengan desde Iquique los Guamari para este gran encuentro. Ya mira, yo quiero invitar a la gente, Vicente, porque creo que va a ser un encuentro andino, yo creo que va a ser el gran evento del mes de septiembre. Entonces, invitar a todas las personas a participar en el Teatro Palermo de este hermoso concierto. Nosotros tenemos grandes sorpresas que presentar ese día y tengo por seguro que el Guamari viene con todo un trabajo nuevo también y con grandes sorpresas. Oye, quiero mandarle un saludo a la distancia a todos los chiquillos del Hacha Inti y darle toda la fuerza. Sé que ustedes tienen además un séptimo o octavo integrante que les va a ayudar esa noche desde el infinito. Así que va a ser un encuentro de amistad. Hace mucho tiempo que no nos estrechamos las manos y los abrazos. Así que va a ser algo muy hermoso y no queremos que nadie falte a este encuentro en un lugar tan hermoso como es el Teatro Palermo. Así es. Nosotros estamos trabajando para poder mostrar un buen trabajo, también grandes sorpresas. Queremos decir que es un orgullo para nosotros también tocar con el Guamari, 35 años de trayectoria. Nosotros recién vamos los 20, somos jovencitos, pero queremos invitar a toda la gente. Es importante, los chicos vienen de Iquique con mucho sacrificio, con mucha energía, con muchas ganas de mostrar su trabajo nuevo, Vicente. Sí, bueno, tuvimos en la semana pasada un acercamiento desde Iquique junto a ellos en el ensayo. Estaban muy felices, estaban muy cargados de energía y están muy contentos de poder compartir escenario junto a uno de los grandes grupos como es Hacha Inti. Así que no queda otra cosa más que la invitación y que todos los amigos de San Bernardo también puedan asistir hasta acá, hasta Puente Alto. La gente de San Bernardo es una gente muy linda que ama mucho el folclore, así que seguro que además tienen una cantidad de seguidores ustedes que son oriundos de ese lugar. Mira, nosotros creemos y estamos seguros de que el folclore tiene millones de amantes, Vicente. Nosotros por el hecho de estar en un sistema tan atroz como es el que hoy nos impera, nos han quitado los espacios y las cosas, pero la gente ama el folclore, Vicente, y estamos seguros de que sabemos que la gente ama lo suyo y sabemos que vamos a llenar el teatro, vamos a publicitar artes este evento dentro de este mes, y suerte, amigo Vicente, y gracias por estar con siempre presente y haciendo siempre siempre la fuerza, siempre la resistencia de tener esta radio que es importante para nosotros, muy importante. Sí, gracias a ustedes, porque sin duda, sin ustedes, sin la gente de ustedes, esta noche, mira, hemos estado con mucha gente que seguro ustedes se han encontrado en escenario. Esta noche nos ha acompañado Urimarca, Nacimiento Andino, Ilpa Camani, tenemos invitados esta noche también a Chañar, tenemos a Punahue, es decir, música nuestra, música chilena, andina, para que la conozcan, para que la disfruten y para que la busquen, y también busquen a Hacha Inti en YouTube. ¿Con cuántas producciones ya, Ramón? Mira, tenemos dos producciones grabadas en estudio, tenemos una producción grabada en vivo de hace muchos años atrás también. Nos ha sido difícil poder tener más producciones, tenemos mucho material, mucho trabajo, pero como te digo, hoy día la gente ama el folclore, Vicente, lo sabemos, estamos seguros de que la gente va a llenar ese teatro. Creo que es un espectáculo de primera gala, va a ser un espectáculo muy profesional y a la vez muy emotivo, como dice usted. Y sigo insistiendo que la historia de la música andina es muy nueva en Chile, muy nueva desde los 60 en adelante aproximadamente, y es hecha a sacrificio y a mucho punch por nosotros mismos, Vicente, y por los grandes íconos de la música andina que tenemos, como son esas personas que lo hicieron antes que nosotros. Sí, por sin duda, y también quiero decirle a toda la gente que nos escucha que Ramón es uno de los grandes creadores de la música, y quiero felicitarte, Ramón, ahora que te tengo en el aire, porque he averiguado por ahí que tu música ya se está tocando en México, tus letras en el norte con un grupo de damas, tuve la oportunidad de verlo en YouTube. Felicitarte, Ramón, porque sé que eres una persona muy creativa que amas mucho lo que haces, y por supuesto amas tanto Andacollo, que siempre estás pendiente de los pirquineros, estás pendiente de los mineros, y de alguna u otra manera en tu letra se ve el sacrificio de aquel pirquinero que entra a la grieta a buscar la pirita. Claro que sí, Vicente. Bueno, queremos insistir en que la publicidad este mes es importante, tenemos que darle como caja al asunto, decirte que todo pasa y todo parte, todo pasa por la identidad que tiene esto, que es la música andina. Si no tenemos esa identidad no podríamos hacer nada diferente. Todo se conjuga en rescatar la herencia ancestral, la herencia obrera, la herencia campesina, la herencia salitrera de los obreros y del pueblo y de la comunidad andina. Si no, no tendría significado ni asunto esto. Entonces la identidad es súper importante, y Guamari y Saiti se destacan por en su trabajo por tener mucha identidad, Vicente. Así que estoy invitado a los muchachos. Bien, pues muchas gracias por el contacto, Ramón. Felicitaciones a Hacha Inti, y les esperamos el 2 aquí con los brazos abiertos para recibirle a nuestros hermanos de San Bernardo que hacen la música andina. Que te vaya bien, Vicente. Muchas gracias y harta fuerza, y va a ser un concierto lleno de identidad. Muchas gracias, Hacha. Chao, Rito. Hacha Inti, Hayaya. Chao, de duda. Bueno, ahí teníamos a Ramón Gallardo, integrante de la agrupación Hacha Inti de San Bernardo. Y oye, y bueno, informarle a la gente, ya estamos a 20 minutos de terminar el programa, así que vamos a una canción para irnos con los ganadores. Esperamos un llamado telefónico para que sea ahí un poco más transparente, porque ya que no transmitimos por Facebook... pero que nos llame algún auditor, que nos dé unos numeritos, yo les digo cuál, y vamos a sacar a los ganadores de la entrada del programa de hoy. Ya, así que vámonos con un temita. Vamos a la música con la agrupación Guamari, esta vez desde Iquique, agrupación que nos va a acompañar este 2 de septiembre. Ellos vienen a lanzar un disco acá. Ellos vienen con una nueva producción, vienen con toda la energía del norte de nuestra patria, así que estamos muy felices de recibirles acá en Puente Alto. Vamos a escuchar su música esta noche con la agrupación Guamari desde Iquique, con Saya Negrindia, con Guamari de Iquique. Vamos a convocar la danza ancestral y hacer volar nuestros espíritus como nuestros antepasados. Vamos a sincronizar el ritmo de nuestro corazón con los movimientos de nuestro cuerpo hasta llegar a otra dimensión, y vamos a hacer esta danza mágica como un rito a la fertilidad, con placer y regocijo, aunque nos llamen paganos. ¿Dónde está lo pagano de la danza si es la armonía del universo en donde danza hasta nuestra madre tierra? Vamos marcando los pasos para convocar a nuestros dioses y hacer la danza sublime de los guerreros. Dancen hombres y mujeres para convocar las buenas energías. Dancen hombres y mujeres para convocar los buenos espíritus. Dancen por la vida. Dancen por la tierra. Que la danza india no ha muerto. Bueno, ahí estaban los guamaris, por supuesto, los guamaris que van a estar este 2 de septiembre en el Teatro Palermo. Y bueno, y nos vamos con las entradas de esta noche, los que tuvieron el coraje de llamarnos y también de inscribirse por estas entradas. Tenemos a Sergio. ¿Aló? Sergio, ¿qué pasó? ¿Le echaste pocas monedas al teléfono? No sé, se cortó solo. ¿Se cortó solo? Sí, porque este teléfono es, ¿cuánto te dijiste? Demócrata. Demócrata. Oye, antes que nos di el resultado del quiero el bolero. Ah, el bolero que necesito oír. Sí. Es de Javier Solís. Ya. Se llama Tu Voz. Tu Voz. Ya, pues. Oye, Sergito. Te vamos a dar una cantidad de números. Mira, el ganador o los ganadores, porque son dos, cada uno se lleva una entrada para una persona en el Teatro Palermo este 2 de septiembre. Del 1 al 9, Dame el primer número. El 11. El 11. Ah, ya. Z. Ya. A ver, dale, del 1 al 9. El 3. El 3. Ya, de ahí lo vamos a decir. ¿Cuál otro más? El 9. El 9. El último. Bien. Sergio, te damos las gracias por haber sido ministro de fe en este primer encuentro de música andina. Sí. Donde tú, a través del teléfono, has dado la suerte a... hecho ganador. Sí. Los tengo aquí anotados, me voy a comunicar con ellos por interno ahora. Claudio Parra. Claudio Parra de los, él de es, los Jaiba. No, Claudio Parra de Cerro Navia. De Cerro Navia se ganó la entradita, y Sebastián Herrera. Sebastián Herrera está más arreglado que Gauceo Paseo, la cuestión. Ya, ya, o sea, dos. No, aquí fue por número. Y fue por número, fue por, tú, fue por número. Aquí, ya, muy bien. Fue súper transparente el cuento. Y decimos que la próxima semana vamos a regalar dos más. Así que sigue siendo el ministro de fe el próximo miércoles. ¿Ya? Perfecto. No se olvide, porque durante toda esta semana vamos a estar regalando dos entraditas para este encuentro de música andina en el Teatro Palermo. Gracias, Sergito. Ya, Chaito. Que tenga buena noche, que descanse y que duerma con los angelitos. No creo que venga el angelito. Angelitos negros. Te visitará la muerte. No seáis tontos. Ya. Ya. Chao, Sergito, que estés bien. Jayaya, hermano. Vamos a ir a complacer al tiro a Sergio, antes que se quede dormido. Sí, primero hablar de la entradita, la respuesta, demos la respuesta, Guerrero del Arcoíris era la respuesta de... ¿Y le achuntaron los dos que le hicieron? Todos le achuntaron, y habían algunos que nos agregaron, que iba una en Mapudungún y la otra iba en Aymara. Mira qué bonito, claro. Kona en Mapudungún significa guerrero, y Kurmi en Aymara significa arcoíris. Pero es arcoíris de la diversidad de culturas que tenemos aquí. Así que estamos muy felices que nuestro amigo de Cerro Navia y nuestro amigo de Macul hayan podido ganar esta noche estas dos entradas. Y no se pierdan que el próximo miércoles tenemos dos, el subsiguiente tenemos dos también. Así que, chiquillo, a estar en contacto. Nos vamos con el bolero para todos los romanticones, sobre todo aquellos taxistas que les gusta tanto lo romántico, con Javier Solís, Tu Voz. ¡Hayaya, Kurmi! ¡Hayaya, Kurmi! Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz. Eso, ahí está el romanticón Sergio, que nos acompaña todas las semanas con un bolerito, esta vez un tremendo vozarrón de don Javier Solís, y es tu voz. Y bueno, reiterar que Sebastián Herrera y Claudio Parra, ganadores de la respuesta Guerreros del Arcoíris. No se olviden que la próxima semana tenemos más entraditas para que puedan asistir este 2 de septiembre, no se olviden. Sí, eso es importante. Agradecía también a Jamie Lain, Sebastián, Daniel Montesino, que nos estaba escuchando, ay, no recuerdo el lugar, que me mandaron WhatsApp también, María Isabel Gallardo, José Acevedo, María Fernanda Letelier, muchas gracias a los chiquillos que participaron, pero que no pierdan los ánimos. El próximo miércoles, a través de las 8 o 10 de la noche, vamos a estar nuevamente regalando 2 entraditas. Y así, uno, el próximo miércoles también vamos a, después del miércoles que viene, al otro, vamos a regalar 2 entraditas más. Así que queda suerte todavía. Queda mucho todavía que recorrer. Y bueno, y también queda mucho que recorrer con respecto a recordarles que este sábado, no se olviden, el encuentro de payadores en el Teatro Palermo. Bueno, nos vamos a la música con Chañar esta noche, Aprendiendo a Amar. quiero. Es imposible separar mis sueños de tus sueños. Estaba Chañar con Aprendiendo a Amar. Oye, y ya llegó la hora y estoy muy contento, me sobró una canción. Pero nos vamos a ir con una agrupación que está de aniversario y mañana... ¿Cuántos años ya? A ver, ¿cuándo ya se creó, se funda en el 2000? 2000. En el 2000, sí, en el 2000, 2000 se funda... la Quita del San Lorenzo, le enviamos un... 17 años. Sí, le enviamos un fraternal abrazo a los chiquillos, y ahora hay nuevos integrantes, a todos los que fueron parte de la Quita de San Lorenzo, a Benjamín Torrico, quien fue el gestor fundador de los La Quita de San Lorenzo, al Kevin, que ya es como el de los antiguos, que está quedando y que... Mañana abre las puertas de su hogar para celebrar este aniversario y nos invita también a nosotros, muchas gracias al Kevin, a los Laquitas por considerarnos. Van a tener una porotada para mañana. Así que, chiquillos, harta fuerza, harta nehuen y que sigan tocando, pues que ahí se preparen bien. Y los esperamos el 2. Los esperamos el 2 a todos los Laquitas San Lorenzo. Y nosotros ya nos despedimos. Queriendo decir que fue un programa muy entretenido, muy amena. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y lo hacemos con mucho amor, mucho amor. Es la dosis exacta para poder difundir la música andina. La música se difunde con amor en Guerreros del Arcoíris. Y nos vamos a ir con La Quita de San Lorenzo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos en el aire como de costumbre a partir de las 20 horas. Dar las gracias a nuestros socios colaboradores que hacen posible el que estemos en el aire todos los miércoles. Ellos son Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, que lo encuentran el día lunes y viernes en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro. Y también a nuestro amigo Rodrigo Angulo, gran amigo nuestro, gran gilata, que está haciendo su campaña para poder dirigir como diputado del distrito. Así que le echamos todo el nehuén a la Rodrigo Angulo para que le vaya muy bien en este salto que se va a pegar. Y yo estoy seguro que así va a ser, que le va a ir muy bien. Además, también a... nuestros amigos del Club de Alta Montaña Vinagre Andino, ya que hacen posible que estemos en el aire todos los miércoles, y decirles que Vinagre Andino ya comienza a abrir sus puertas para que ustedes también, si se quieren integrar a este gran grupo de montañeros, y aprovecho a mandar un saludo a todos los montañeros de Chile que estuvieron de su día hace poco, y decirles que el próximo 19 y 20 vamos al San José. Así que vamos por ahí a pasear un ratito por las cordilleras. Hoy, el próximo miércoles, tenemos harta información. Tú vas a estar el sábado en el encuentro payadores, tratar de ahí sacar una notita para que la podamos dar el miércoles, y yo voy a, con la cueva del mundo, voy a estar representando a los guerreros también en los Jarcas. Ahí vamos a hacer, no creo que pueda hacer entrevistas, pero a lo mejor una cancioncita. Uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe, pero ahí vamos a por lo menos grabar un tema para que pueda salir por la radio el próximo miércoles. Bueno, nos despedimos con toda la energía, todo el Nehuen, decirle a toda la gente que está quejada de salud, que confíe en Dios. Quiero decirles que milagros existen. Quiero decirle a todos que mi cuñada, que está hospitalizada en el Hospital Sotero del Río, ha sido muy bien tratada por los profesionales de ese gran hospital base, y ya en mañana pasa a sala de recuperación. Así que los milagros existen, hay que tener mucha fe en Dios. Y bueno, y los que son devotos de la Virgen de la Chinita, con mayor razón. La Virgen del Carmen cumple, de verdad que se los digo. Así que tengan mucha fe los que están enfermitos. Los que están privados de libertad, también para ustedes un saludo esta noche en el centro penitenciario local. Y a los hospitalizados también. Para todos ustedes, todo el Nehuen, toda la Jayaya, toda la buena aventura, y que sea una feliz fin de semana. Cuiden mucho de los resfriados, chiquillos, porque los remedios son muy caros, ¿ya? A cuidarse mucho. Nos vamos, pues, y nos vamos con esta tremenda comparsa, La Quita de San Lorenzo, y nosotros gritamos aquí desde el edificio El Lustrín de Puente Alto: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida